Hablando, alma, corazón, mi soledad y yo. Alma, corazón, mi soledad y yo. Hablando de ti, muriendo de amor. Alma, corazón, mi soledad y yo. Hablando de ti, muriendo por vos. Noches de soledad, cuando hablo con mi alma, le cuento cuando ríes, le cuento de tu voz. Y hasta que llegue el sueño, nos quedamos hablando, alma, corazón, mi soledad y yo. Alma, corazón, mi soledad y yo.